una linda morena que conocí, que tiene unos ojos vivos que me enloquecen a mí, que tiene unos ojos vivos que me enloquecen a mí. Cuando el sol se va muriendo, la tarde bella te implora, cuando el sol se va muriendo.